Proseguimos con actualidad local. Vamos a quedarnos durante los próximos minutos con, en este caso concreto, una iniciativa de la que ya les hablábamos días atrás, con motivo del Día del Padre, una iniciativa, como decimos, por parte de la Delegación Municipal de Comercio, que consistía además en el sorteo de una serie de tazas en esta ocasión concreta y que viene a fomentar una vez más, intentar fomentar lo que es las ventas, las compras, en definitiva, a través de los pequeños comercios de nuestra localidad. Queríamos, tal y como en su momento anticipamos esa iniciativa, también un poco destacar los ganadores, en ver un poco el balance sobre esa nueva iniciativa, y por eso tenemos al otro lado del hilo telefónico a la delegada municipal de Comercio, Mujer y Políticas para la Igualdad, además de Fomento Creativo, Magdalena Burdallo. Bienvenida, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues como decimos, Magdalena, iniciativa con motivo del Día del Padre, que se suma, ¿no?, a otras tantas que hemos comentado en otras oportunidades, ya se ha hecho en otros años y además, como decimos, entra dentro un poco del calendario de este tipo de acciones por parte de la Delegación de Comercio. Pues sí, como bien dice, ya casi que estamos acostumbrándonos, ¿no?, que además es bueno, a que vamos desde la Delegación de Comercio, pues vamos haciendo diferentes actividades, muchas de ellas en formato concurso, sorteo, de forma que facilitamos la participación a las personas con poquitos requisitos, ¿no? Es bastante fácil participar en cada una de estas campañas y, como bien dicen, en este caso pues nos centramos en el mes de marzo, que ha sido Día del Padre la semana pasada, y nos centramos en esa campaña, la de Día del Padre, y ya pues bueno, seguiremos a lo largo del año con las diferentes que vayamos realizando. Así que se consigue, ¿no?, ese doble objetivo de fomentar la participación y, de otro lado, también las compras en los comercios pequeños, ¿no? Sí, la mayoría están centradas eso a, digamos, de algún modo premiar o agradecer pues las compras en nuestra localidad. Entonces pues casi todos los concursos, sorteos que hacemos de esta delegación pues se suelen centrar en eso, en que agradecemos a las personas que realizan sus compras aquí en Ubrique para que puedan después participar y bueno, de algún modo pues darles un pequeño premio y bueno, que no deja todo de dejar de que se quede dentro del pueblo. En esta ocasión, Mazda, ¿cuántos participantes? Pues han sido 27 personas las que han participado, que no recuerdo muy bien cuántos fueron el año pasado por el Día del Padre, pero sí sé que fueron menos de 27. No sé si el año pasado fueron 19 o 20 o algo así, no me acuerdo. Entonces, 27 que no deja de... Estamos en la línea de que cada vez, poquito a poco, en las diferentes campañas van participando más personas, porque en todas las que vamos celebrando, siempre que vamos comparando con el año anterior, en todas estamos viendo eso, que la gente está participando más. Entonces, bien, aunque 27 a priori puede parecer un número pequeño, ¿no?, pero bueno, también va en función siempre del tipo de campaña que sea. Entonces, en este caso, pues 27 para Día del Padre, pues la verdad que bien contenta. Y además este año también, como había más premios, más número de premiados, ¿no? Pues bien también. Lo cierto es que hablábamos también en su momento, ¿no?, con el Día de los Enamorados, y en aquella oportunidad fueron varios centenares, ¿no?, de participantes, y también, como os comentan, ¿no?, en crecimiento el número de ellos, de participantes. Sí, eso lo vamos analizando y lo estamos viendo, que en todas las campañas que estamos celebrando en este año han sido más que en el año anterior. O sea, que no deja de significar, bueno, pues que a la gente pues le está gustando, que se le está dando buena difusión, que la gente está participativa y colaboran, ¿no?, y les gusta pues eso, participar en las diferentes actividades que vamos realizando, que bueno, pues de agradecer que poquito a poco cada vez se vaya sumando más gente a las diferentes iniciativas. Además, era muy fácil participar, tan solo llevar un ticket, ¿verdad?, a la Oficina Municipal de Turismo, ticket de alguna compra realizada, para regalos, ¿no?, del Día del Padre en estas jornadas, y bueno, pues el sorteo que en concreto se realizaba en estos días atrás, ¿no? Sí, es como hemos dicho antes, intentamos que sean campañas en las que sea muy fácil participar, que no requiera una dificultad, pues eso, para que cada vez se pueda sumar más personas. En este caso, pues era si realizabas una compra para el Día del Padre en algún comercio, pues llevar el ticket a la Oficina de Turismo y entraba en el sorteo de, en este caso, eran 5 tazas, están diseñadas por Estefanía, una artista de esta localidad. Y bueno, estábamos esperando, o sea, se celebró el sorteo el pasado día 20, que fue el martes de la semana pasada. Y lo que pasa es que todavía no hemos podido entregarle a los premiados la taza porque estaban todavía en elaboración, pero vamos, que ya se les ha comunicado que han sido los que han cogido el premio. Pues si te parece lo recordamos, ¿no? Sí, los nombres de los ganadores son Francisca Menacho Villa, Francisco Reyes Flores, Ana del Mar Ordóñez Barroso, Beatriz Franco Agüera y Carmen Villa Martín. Son las cinco personas que han obtenido esta taza, que como digo, las están elaborando el diseño y mandándolas para que se realicen, y en cuanto las tengamos, pues nos volveremos a poner en contacto con ellos para entregarles estos premios. Un bonito regalo, sin duda, que además, tal y como apuntamos también en su momento, viene a conectar, ¿no?, lo que es el área de comercio con esa iniciativa, con la propia delegación de Fomento Creativo, porque también es cierto que, bueno, pues se le da una nueva oportunidad a un artista ubriqueño, en este caso concreto Estefanía, ¿no? Sí, si bien es verdad que a Estefanía ya la conocemos bastante, sí, claro, porque colabora y participa en muchas cosas del ayuntamiento, cosa que es mucho de agradecer, pero sí, bueno, no dejan de ser pues cosas de innovación, cosas diferentes, únicas, y bueno, claro, siempre todo este tipo de iniciativas pues suman, y si pueden colaborar las dos delegaciones, pues mejor. Pues bonito regalo y exclusivo además, porque es una obra de arte en sí misma, una taza especialmente diseñada, ¿verdad?, y bueno, pues realizada para esas cinco personas que van a poder disfrutar de ellas. Todo ello dentro de lo que es esta iniciativa que queríamos recordar con motivo del Día del Padre, el sorteo realizado jornadas atrás. Bueno, pues todo ello en este ámbito de comercio, y lo dicho, como hemos comentado en otras ocasiones, se seguirá ese calendario, ¿verdad?, de jornadas especiales para insistir en estas campañas que, bueno, que suponen un respaldo a las compras en Ubrique. Sí, ahora ya cuando en estos días, pues, cuando pase Semana Santa, nos pondremos a trabajar en el Día de la Madre, que, bueno, a primero de mayo, ¿no?, el primer domingo de mayo, y nos pondremos a trabajar en la campaña, que más o menos la misma línea. Tendremos que determinar tipo de premio, de sorteo, y el artículo en sí o que sortearemos, ¿no? Pero básicamente calculo que, bueno, que iremos en la misma línea que venimos siguiendo estos años atrás, porque por lo que hemos comentado antes, porque es lo más fácil, lo que hace que participen más personas, y bueno, eso no requiere ningún esfuerzo, ningún tipo de algo adicional que nadie tenga que hacer para poder participar, así que me imagino que estaremos en esa línea. Pues lo iremos comentando, esto dentro del ámbito de comercio. Un apunte más antes de finalizar, en materia de mujer y políticas para la igualdad, destacar, ¿no?, que la pasada semana, por ejemplo, tenía lugar la celebración de ese vigésimo encuentro de poesía en Ubrique, en la Peña Flamenca de nuestra localidad, y que, por ejemplo, pues también en el arranque del mes de abril, del 9 al 13, también tendrá lugar el curso Cómo gestionar duelos por pérdida. Todo ello culminando lo que han sido las actividades a lo largo de este mes de marzo. Como bien comentas, el miércoles pasado fue en la Peña Flamenca el encuentro poético, ya la edición número 20, que, bueno, pues tengo que decir que yo por motivos personales no pude acudir, pero que sí muchos de mis compañeros, y sabemos que, vamos, por lo que me han comentado, y algunos también de las personas que allí participaban, que, pues, como un año más, pues, de una calidad y de un valor, las poesías que allí se recitaron, pues que no deja de sorprendernos, ¿no? Y como bien decíamos, pues engloba dentro de las actividades que se han celebrado durante todo el mes de marzo en torno al Día de la Mujer. Y ahora también en abril, pues que un curso que todavía está pendiente por realizar, el de cómo gestionar los duelos por pérdida, que era del 9 al 14 de abril, creo recordar la fecha, y que todavía está abierto el plazo por si alguien descripción. Se quiere inscribir. Pues, por tanto, ese recordatorio también, las inscripciones que se pueden realizar en el ayuntamiento y que todavía no está abierto el plazo, por tanto, para participar en esa iniciativa con las que vienen a culminarse esas actividades con motivo del Día Internacional de la Mujer del pasado 8 de marzo. Pues Magdalena, nos vamos a quedar en este punto agradeciéndote, como siempre, la información, la última hora con respecto a esas distintas áreas bajo responsabilidad de Magdalena Burdallo. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Buenos días.